Así. Ay, ay, ay. Ay, hombre. Oye, esto lo vende la barrera. Ella es de Onda Tolima, por si esto llama Mercedes, y ruede por donde ruede, has de llevar esa espina, y si algo te lastima, no digas aquí me duele. Tiene su ingrata morenita, el garzón por apellido. Tiene su ingrata morenita, eso que hiciste conmigo lo pagarás Mercedita. Eres una flor marchita que hasta el aroma has perdido.